Se va a realizar una charla-taller que se llama Motivaciones Personales para Asistir a un Programa Educativo en Diabetes. Uh-huh. Esta charla-taller está organizada por la Asociación Vietmense Amigos del Diabético y es por eso que estamos en comunicación con Nito Abraham, el doctor Nito Abraham, uh-huh. para conversar sobre esta charla-taller que se va a dar mañana y también, obviamente, para que invite a los vecinos y vecinas bueno. de acá de la comarca. ¿Qué tal, Nito Abraham? Pato y Flor, los saludamos de Radio Encuentro. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo estás, Nito? ¿Cómo estás, Pato? Bien, sí. Contanos. Te felicito por la compañera que tenés. Bueno, bueno. Lo que por ahí lo que quiero decir es que entramos en la edad mayor porque cumplimos 18 años educando en talleres. Ya mirá. Somos mayores. Está. Este es el año número 18 que empezamos un programa educativo. El programa educativo te permite, digamos, proyectarte para que una enfermedad como esta sea conocida lo mejor posible por las personas que lo padecen. Y desgraciadamente se están dando las estadísticas que cada vez son mayores, son más. Entonces, el inicio del programa va a ser ahora el 8 de abril y vamos sí. a terminar en diciembre, ¿no? Es como que arreglamos las paritarias y empezamos ahora eso. El 8 de abril. Acá fue más fácil la cosa, parece. Sí, sí, acá me parece que sí, fue una cosa rápida. Ajá. ¿Viste? Donde no hay patrones, la cosa es más rápida. Sí, sí. Cuando uno tira la idea y la gente es la dueña, uh-huh. siempre llama a la gente cuando vamos a empezar. Claro. Entonces, la primera charla la va a coordinar una licenciada que tiene mucha experiencia y son las motivaciones que a vos te lleva como persona con diabetes a ir a educarte. Uh-huh. ¿Qué motivaciones tenés vos para ir a escuchar y educarte en una charla, no es cierto? Claro. Entonces, lo que queremos con esto es la participación de toda la gente. Está y bien. Esto es parte de nuestro aprendizaje en estos 18 años. La gente sabe mucho, la gente sabe, lo que nosotros queremos compartir, esa sabiduría de la vida que tienen, con lo que uno pueda aportar como académico. No solo lo académico vale en una enfermedad, vale la sabiduría que te da todos los días el aprendizaje de la vida, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, la gente va a poder decir, por ejemplo, a una persona que recién le dicen usted es persona con diabetes, que reacciona a sus funciones mentales, cómo lo toma ese dicho tan, decirle, mire, usted tiene tal enfermedad crónica. O aquel que tiene 15 años de la evolución de la diabetes, ¿cómo está ahora para asumirla y poder controlarla? Claro. Va a permitir conocernos todos y poder participar y ya empezar con el programa educativo, ¿no? Claro que sí. Buenísimo. Entonces, ¿mañana qué hora es la cosa? Mañana a las 10 de la mañana, como siempre. Lo único uh-huh. que estaría pendiente es que la municipalidad dé alguna alerta con la cual uno no pueda ir. Pero ¿por el mal tiempo, claro, decís vos? Sí, me parece que no sé si se va a dar o no, parece que pero no, si hay la municipalidad da alguna alerta, porque ahí no vamos a arriesgar a ir. Bueno, están anunciadas lluvias para el fin de semana, pero parece que viene tranquila cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. A las 10 de la mañana y en Álvaro Barros 1508, ¿no? Exactamente, lo que era el mercado comunitario, ahora el desarrollo social. Qué bien. Bueno que te acordaste de que eso era un mercado comunitario, ¿te acordás? Sí, sí. Era un mercado comunitario. Digo, ¿no? Tiene que ver con nuestra historia como ciudad, un lugar donde íbamos a comprar. Eso precedió, me acuerdo, a la feria municipal. Claro, fue antes. Claro. Se vendía carne, se vendía de todo. Me acuerdo que comprábamos barato. Hasta pescado, porque el olor a pescado se sentía de muchos. Claro, me acuerdo, sí. Y era un galponcito, lo acomodaron un poco y ahora es el... Sí. Lo otro que te quiero comentar y ya termino sí. es que este año vamos a salir a los barrios. Ah, está bueno eso. Vamos a ir a todas las juntas vecinales dos veces por mes a poder charlar con la gente de los barrios. Bueno, como decía Mahoma, ¿viste, no? ¿Eh? Como decía Mahoma, si la montaña no viene, bueno. este caso son los barrios, hay que ir a la montaña. Sí, hay que ir a la montaña. Bueno. Así que vamos a salir a los barrios ya con programa y todo, y acompañado por el desarrollo social.